En el tiempo de la mañana y en la jornada de los lunes ya saben que nosotros dedicamos espacio al ámbito de la psicología. Lo hacemos con la consulta de psicología infantil y juvenil que se ha mantenido, bueno, pues en la sintonía de la mañana en el 97.6 temporada tras temporada. En esta temporada también vamos a contar con este espacio y lo vamos a hacer con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, a la que nuevamente le damos la bienvenida en la mañana. Lourdes Castro, muy buenos días, bienvenida de nuevo. Buenos días y bueno, ante todo gracias por seguir contando conmigo. Así que nada, volvemos a retomar otra etapa con mucha ilusión y con muchas ganas de compartir y de aprender todos juntos, por supuesto. Este espacio, junto con el de la Escuela de Salud, la verdad es que han sido unos espacios un poco más significativos de lo normal, ¿no? Siempre, bueno, pues tienen ese aspecto divulgativo que a nosotros nos gusta aquí en la emisora municipal ofrecer, por supuesto, porque para eso somos un espacio, una emisora pública, pero en tiempos de pandemia han cobrado un mayor sentido, porque, bueno, pues la salud ha sido protagonista en todos los ámbitos, ¿no? En el ámbito mental y también en el ámbito físico. Y claro, pues la consulta de psicología y como decíamos antes también la Escuela de Salud han sido importantes durante estas últimas dos temporadas, casi podemos decir, ¿no? Porque llevamos ya año y siete meses casi de pandemia y bueno, no sé si vamos a hablar ya en la consulta, Lourdes, de normalidad o no, pero está claro que esto lo vamos a arrastrar durante una temporadita, ¿eh? Lo que hemos pasado y lo que todavía estamos pasando, vamos. Así es, Rocío, porque yo pienso que en el buen sentido, no lo digo desde el sentido negativo, nada va a volver a ser igual que antes porque hay una experiencia y un aprendizaje y evidentemente la experiencia de la pandemia, pues aunque todavía no ha pasado, ya parece que vamos volviendo a esta normalidad o a esta nueva normalidad como tanto llamamos y evidentemente pues ninguno de nosotros va a volver a estar igual. A todos nos ha traído un aprendizaje y bueno, y cada uno ahora pues tendrá una perspectiva diferente y a las personas más mayores pues nos ha enseñado a valorar otro tipo de cosas, a darnos cuenta de muchísimas cosas, pero sea como sea, otra vez volvemos a la normalidad, que es necesaria, es muy necesaria y ese era el objetivo de hoy, de empezar a cómo retomar una buena normalidad. Claro, cómo retomar esa normalidad, pero no es la normalidad de antes del COVID tampoco, no nos vayamos a sorprender, ¿no? Es una normalidad en la que el colegio, por ejemplo, ha empezado pues en las mismas circunstancias que empezó el curso pasado, con menos incertidumbre, eso sí, con las normas asimiladas totalmente, pero es verdad que el uso de la mascarilla, que el tema de la distancia, los grupos burbujas, sobre todo en primaria, ¿no? Secundaria ya quizás no tanto, y esto hace que, bueno, esa vuelta al cole, de lo que vamos a hablar nosotros, del inicio del curso, de cómo retomar esa rutina, pues se haga pues con esos condicionantes también, ¿no? Efectivamente, además, Rocío, eso determina mucho a nivel subconsciente, a nivel, como lo queramos llamar, a un nivel más profundo, aunque los niños y las niñas no lo sepan expresar, e igualmente nuestros adolescentes. El programa de hoy lo voy a enfocar, siempre me gusta enfocar de una forma así más general, porque para lo específico ya es más difícil. Lo voy a enfocar tanto a escolares como a niños, chicos y chicas de secundaria, ¿no? Y evidentemente, aunque ellos a nivel consciente no lo declaren, no lo manifiesten, esto ha profundizado y vuelven otra vez, pues con eso, con los agrupamientos de forma individual, con mascarilla, con más restricciones y parece que no, pero eso les afecta. Entonces, es muy importante, Rocío, yo pienso que la pandemia, bueno, podríamos reflexionar sobre todo lo que nos ha enseñado y luego cuando hemos vuelto a la normalidad habernos dado cuenta de que no nos ha enseñado mucho o que hemos aplicado poco, pero bueno, lo que yo sí quiero es que es importante que cuando hacemos cosas, como es por ejemplo el inicio del curso, que es algo muy importante, que sepamos profundizar un poquito más, que a veces nos quedamos siempre en lo superfluo, ¿no? Que vayan al cole, que cumplan las horas, que no falten, que aprueben, que lleven la tarea, pero tenemos que profundizar un poquito más y tenemos que ir un poquito más allá. Y quizás estas circunstancias de la pandemia, bueno, pues también sean una buena excusa y un buen aprendizaje para saber ir más allá y vivir con más conciencia cada etapa de nuestra vida y sobre todo cada etapa de nuestro hijo, porque no sé si te pasa y seguro que a los oyentes les suena. Las personas que ya tienen hijos mayores, cuando tenemos hijos más pequeños, a mí siempre me dicen lo mismo: disfrútalo, que es que luego no te das cuenta, es que pasa volando. Y es así. pasa volando porque a veces nos centramos en el día a día y no nos damos cuenta que ese día a día es la vida Claro. y que hay que tener mucho cuidado, bueno, cuidado, más bien mucha, mucha atención e intentar hacer un ejercicio siempre de conciencia, es decir, que hoy es lunes y este lunes ya no vuelve más. Y entonces es importante vivirlo al máximo, con mucha intención, con mucha presencia. Yo siempre hablo de los padres, tenemos que estar muy presentes con los hijos. Y presente no son horas, Rocío, es consciente y es muy importante. Claro. Bueno, pues con esa mentalidad afrontamos el espacio de hoy que nos lleva a recuperar las rutinas, esas que tanto nos gustan a los padres, las madres, cuando empieza a llegar septiembre, cuando va acabando el verano, ya todo el mundo, ¡ay, qué bien que va a llegar al colegio, qué bien! Y no porque los niños vayan al colegio y no estén con nosotros, que no, que bueno, habrá quien sí, ¿no? Pero yo, sobre todo por el hecho de recuperar esa rutina del curso escolar, que de horarios, porque siempre en verano todo es como más anárquico, ¿no? Y cuando llega el otoño, cuando comienza el curso, pues todo regresa, ¿no?, a la normalidad, y eso también nos viene bien. Efectivamente, igual que cuando llegaba el verano decía lo importante que es a veces romper, el relajarse un poquito, el intentar vivir algo más relajado, bueno, que la rutina para nada tiene por qué ser estrés, la rutina tiene que ser estabilidad, constancia, y los niños la necesitan, los padres también, pero es que los niños, incluso el niño o la niña que más se queja de que no quiere ir al cole, luego en el fondo una vez que se inicia vemos que su carácter y que su comportamiento mejora porque somos personas, somos animales de costumbre, Rocío, y somos personas, las personas necesitamos rutina, eso nos da estabilidad, entonces es muy importante ese orden, de hecho. Muchos expertos y de diferentes disciplinas aseguran que el año, Rocío, no empieza en enero. Dicen que el año empieza ahora, en este cambio de tiempo. Dicen que a nivel mental y a nivel físico. Así que, bueno, que si os dais cuenta, siempre los propósitos, yo creo que no empiezan el 1 de enero, porque, bueno, el 1 de enero no empieza nada. Lo que realmente empieza es después de las Navidades. Pero ahí hay pocos planes. Yo creo que los planes reales empiezan más ahora. Sí. Si nos damos cuenta, en la tele se venden todas las colecciones. Entonces, empezamos a hacer planes de qué modificar en casa, de la ropa. Y es muy importante porque todos los años nos llenamos de buenos propósitos, ¿no? Con un montón de planes, con un montón de ideas. Pero hay que aterrizar. O sea, muchas veces, pues este año no va a pasar lo del año pasado porque... Pero luego nos aterrizamos. Y para mí aterrizar es hacer estrategia. Es como pasar de un objetivo general a un objetivo específico. Cuando a lo mejor decimos, ¿tú qué quieres ser? Yo quiero ser feliz. Bueno, feliz, pero ¿eso cómo se hace? Ah, bueno, pues yo para ser feliz, sería feliz viviendo en un campito, con una casita, con un poquito de huerto. Vea, pues ya tú tienes totalmente definida qué sería para ti la felicidad. Y para otra persona puede ser vivir en Nueva York, en un rascacielos. Entonces, hay que definir. Y es muy importante que los planes, que a veces lo hablamos de forma muy general, luego no concretamos y se nos va toda la fuerza por la boca. Y entonces es muy importante aprovechar esta etapa, Rocío, este inicio, ¿vale? Y luego, súper importante para mí, cuando empieza el cole, ¿no? Lo que he dicho, tenemos que hacer ejercicios de presencia, de conciencia. Es muy importante preguntarse los padres, ¿qué significa el cole o qué significa el instituto o qué significa la educación reglada? ¿Qué significa para nosotros? Y de verdad que a lo mejor puede parecer así como muy filosófico, pero es que es muy importante porque luego, si no, realmente no nos lo planteamos bien, nos perdemos del objetivo, porque al final nos cerramos en cosas más banales y no profundizamos. Es decir, bueno, realmente, ¿qué es ir al colegio? Porque eso es lo que yo le transmito a mi hija. Si yo al final lo que le transmito a mi hija es que no se le olvide la agenda, que también es importante, que tiene que llevar la tarea hecha, que también es importante, que tiene que ir peinada y con los dientes cepillados, que también es importante, pero simplemente eso realmente es como quedarnos únicamente en la disciplina, en la parte rígida. Y quizás, Rocío, a veces esa parte del cole o ese pequeño rechazo que pueden tener algunos estudiantes, esa parte rígida viene generada por nosotros. Es muy importante reflexionar sobre que aprender es un valor, el aprendizaje es un valor, y hay que enseñarle y hay que fomentar las ganas de aprender desde casa. O sea, decir, oye, pues, ¿y esto cómo se hace? Uy, ¿y esto qué curioso? ¿Esto de dónde vendrá? Uy, ¿y por qué estará pasando esto? Hay miles de oportunidades para aprender. Ahora estamos con el volcán de La Palma, sí, ¿no? Cierto. Pues es un buen momento para para decir, bueno, yo creo que cualquier adulto, yo no me he dado cuenta que no, bueno, sigo sin tener idea de volcanes, pero estoy aprendiendo un montón de cosas que antes no sabía. Que, oye, ¿esto qué pasa? ¿Y ahora qué sucede? ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues en vez de quedarnos en la noticia de, ay, Dios mío, qué desgracia, otra boca, evidentemente, pues también está siendo importante, pero intentar fomentar esas ganas de aprender. Eso con cualquier cosa, con cualquier cosa. Es muy importante que despertemos en nuestro hijo las inquietudes, inquietud por probar un nuevo sabor, por hacer una ensalada de nueva forma, por intentar hacer cosas distintas siempre. Y eso tiene que ir desde casa. Y está claro que cuando los niños llegan al cole, Rocío, hay niños con más inquietudes, con más ganas de aprender, y niños con muy pocas ganas de aprender, porque vienen de ambientes muy pasivos, muy poco estimulantes. Otra cosa que es muy importante, desde las personas, cuando pensamos en el cole, ¿no? Para mí, a nivel personal, la experiencia que me ha dado, ahora que lo veo desde aquí, ya no es el aprendizaje como tal, porque digo, yo no me acuerdo de los ríos de España, pero sí esa, pues, la responsabilidad, los hábitos, el socializar, de estar con más personas, las experiencias, el gusto por aprender, la manera, o sea, siempre tener la inquietud de hacer las cosas lo mejor posible. Hay una cantidad de valores que a veces perdemos y no le damos uso, pues entonces es muy importante que en casa ya empecemos. Siempre, Rocío, cuando hablo de hábitos, de nuevos comienzos, por favor, la autonomía, le tenemos que dar a los niños responsabilidades, pequeñas responsabilidades que vayan fomentando su autonomía y la seguridad en sí mismos, que entiendan que el aprendizaje vale para la vida y que no es para una nota. Pero es que a veces, Rocío, luego los papás somos los que a la hora de funcionar en el día a día nos centramos en la nota. Y sé que no es fácil abandonar ese miedo, porque francamente a mí también me da miedo la nota, ¿para qué os voy a engañar? Pero tenemos que ir más allá y darnos cuenta que esto a veces los niños te dicen, a mí cuando me dicen algunos, pero ¿yo para qué quiero aprender ecuaciones? Bueno, a lo mejor la ecuación no te va a suponer nada, pero a lo mejor la experiencia de haber superado una cosa que para ti era difícil, la experiencia de haberte enfrentado a algo que para ti era incómodo, fíjate qué aprendizaje tan bueno para la vida. Y a lo mejor no era la ecuación, pero sí que la ecuación te obligó a enfrentarte a algo que para ti tú no te veías capaz. Entonces siempre tenemos que enseñarles y llevarles a ese trasfondo. Algo muy importante que para mí también tiene que ser el colegio o la instrucción académica. Me da igual que sea facultad, que sea instituto. Enseñarles a que no teman a las dificultades, que todo tiene solución y que no tomen el camino más cómodo. Cada vez veo más los estudiantes que toman asignaturas por comodidad, se van a las más fáciles. Entonces, todo esto también viene inculcado de un miedo de que hay que pasar, de que hay que cumplir, de que hay que llegar, y quizás, pues claro, estamos quitando todo el valor real de lo que debería de ser la escuela en sí. Entonces, es muy importante que fomentemos a nuestros hijos a que pregunten, a que participen en clase, a que no tengan miedo. Es muy importante eso, el estar presente, Rocío, en todo este proceso. Hay que estar presente para siempre darle ánimo e intentar ofrecerle la otra cara. O sea, sé que a veces no es fácil, pero cuando vienen desanimados, esto es un rollo, ahora me toca aprender esto de memoria, esto para qué me sirve. y muchas veces, Rocío, los papás caemos en la crítica de, es que fíjate ahora, ve para qué le mandan esto, si no sé qué, si no se lo han explicado. Por favor, no hagáis eso, que es que además, repito, los profesores no se enteran. Y al final eso es tirarnos tierra sobre nuestro propio tejado. Porque ellos estamos reforzando. Y ellas, claro, lo estamos reforzando a que tienen derecho a no estudiar. Entonces, cuando vienen con algo injusto, yo incluso, mira que mi niña es pequeña, pues esto no es justo, pues no sé qué. Siempre digo lo mismo, es verdad, hija, no es justo, pero es que en la vida va a haber muchas cosas que no son justas y que aún así nos tenemos que enfrentar a ellas. O eso, el que haga un esfuerzo y no reciba la recompensa, pues también es otro aprendizaje. Porque muchas veces las mamás o los papás montamos en cólera y evidentemente si vemos que algo es injusto tenemos que intentar ver qué ha pasado, pero que muchas veces que los niños tienen que aprender que el esfuerzo casi siempre recibe la recompensa, pero que a veces obtienes cosas que no te mereces en la vida. Sí. Y eso lo tienen que aprender ya. Sí, se da. se da en el cole y es frustrante porque, claro, tú estás viendo que es un que es un menor, ¿no? Y que lo puede pasar mal por una situación injusta. Y bueno, siempre hay que pensar que el, tú tienes una perspectiva, pero a lo mejor la perspectiva es más amplia, ¿no? Siempre intento verlo de esa manera. Además, Rocío, algo que ayuda mucho es pensar que a veces vemos situaciones, como tú has dicho, injustas y sufrimos mucho como padres y como madres, ¿no? Pero es muy importante pensar que los niños crecen mucho mentalmente y se fortalecen mucho mentalmente en las situaciones difíciles, en las situaciones incómodas. Ojo, con esto no estoy diciendo que tú te olvidas del niño, que salga para adelante el solo. No, pero que es verdad y es cierto que en las situaciones realmente incómodas es donde nos hacemos fuertes. Entonces, tenemos que estar muy presentes y ser muy conscientes de que no tenemos que querer siempre evitarle ese tipo de situaciones porque a veces son necesarias. Entonces, esta es la parte. Ahora luego daré los tips o los consejos a modo concreto, pero esta es la parte que no se ve y que nosotros tenemos que ver, que a veces la estamos manejando y no nos damos cuenta, Rocío. Y es muy importante decir, bueno, ¿yo qué quiero? Aparte de todo lo que se ve, ¿no? De las notas, de que estudie, de que lleve la tarea, de que sea puntual. Pero ¿yo qué quiero para mi hijo, para mi hija? Quiero que le aporte el colegio. Y es importante que veamos ese trasfondo, porque si no nos damos cuenta, se lo transmitimos a nuestro hijo. La parte negativa del cole se transmite con bufidos, con miradas, con comentarios. Y al final eso, pues, eso lo que hace es que ellos se retroalimentan en su derecho de estudiar. Claro. A mí, de todo esto que me estás contando, Lourdes, lo que más difícil se me hace es lo de el inculcar el no temer al esfuerzo. En una cultura en la que vivimos, en la que todo lo tenemos a golpe de clic. ¿Queremos esta prenda? Pues nada, pues nos metemos en el ordenador y es que la tenemos al día siguiente, ¿no? ¿Queremos aquello? Pues también lo conseguimos rápidamente, todo veloz. Las pantallas, quiero ver una película, quiero ver una, pues venga, me meto aquí, lo tengo. Y esa facilidad con la que lo tenemos todo en un momento es totalmente lo contrario a hay que esforzarse para conseguir, pues adquirir todos esos conocimientos, ¿no? En el ámbito educativo. Y en fin, yo es complicado. Para mí, por lo menos, yo lo veo como la parte más complicada, ¿no? Lo de inculcar el no temer a ese esfuerzo, ¿no? Porque es que están viendo día a día que no hay que esforzarse para conseguir las cosas. Así es lo más triste. Por eso, ahí hablo, Rocío, por eso es tan importante que los padres estemos presentes y conscientes y que seamos dueños de estos procesos, porque como tú bien dices, hay un mensaje fuera y tenemos que intentar que dentro no haya ese mensaje. Evidentemente no estoy diciendo ir contracorriente, mucho cuidado. Pues es verdad que si compra online es más rápido, que nos gusta lo cómodo, pero tenemos que ser ejemplos, tenemos que ser ejemplos de esfuerzo. El ejemplo se puede dar de muchas maneras. Hay muchos papás que tienen circunstancias pues de salud y están luchando y mantienen una actitud y no se rinden y siguen. Muchos papás y mamás deportistas que hacen deporte, que se levantan por la mañana, que un domingo que pueden levantarse tarde se levantan. Tenemos que ser ejemplos para nuestro hijo, nuestra hija. Para mí el esfuerzo no es estar picando, sino es el que le demostremos que somos conscientes. Es muy importante, Rocío, que de una forma u otra tengamos en esta vida algo que nos mueva, una motivación, que seamos amantes de algo. Y cuando nuestro hijo y nuestra hija lo ven, ahí es donde nos vamos a esforzar. Y es, al fin y al cabo, la única forma de demostrarle y de fomentar el esfuerzo por las cosas es con el ejemplo. Y lo que te digo, evidentemente, si yo tengo la Thermomix y es más cómodo para mí hacer de comer, pues no tengo que tirarla, tengo que seguir usándola. Pero hay muchas maneras, muchísimas formas de hacer las cosas, pues desde el esfuerzo y siempre intentar ser más genuino a la hora de hacer los trabajos, de clase, siempre intentar. Pues no es que tú haces esto y lo... No, pues vamos a hacerlo diferente, vamos a hacer nosotros mismos. Es muy importante que seamos ejemplos. Claro. Bueno, pues hay que darnos esos consejos también a la hora de afrontar este inicio de curso, pero vamos a quedarnos con los efectos prácticos, Lourdes, si te parece, exacto, ¿no? Con lo visible. Venga, ¿cómo recuperamos la rutina? Es importante el sueño y la alimentación, porque en verano, como hemos dicho antes, todo se desmadra un poco, ¿no? Nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde, estamos de vacaciones, relajamos los hábitos alimentarios también, por aquello de que estamos de vacaciones, y bueno, pues ahora hay que recuperarlo todo, ¿no? Y volver a esa normalidad. Así es la primera, eso es lo primero, Rocío, o sea, lo podemos estar haciendo súper bien, podemos tener la suerte de tener un hijo o una hija que funcione muy bien académicamente, que responda, pero la rutina de alimentación y de sueño es lo primero, y es lo primero porque hay estadísticas, estudios, informes de mil tipos que siguen demostrando que no se cumple. Los niños y las niñas y los adolescentes no suelen cumplir las horas de sueño ni de alimentación. Para mí, cumplir las horas de sueño en la etapa preescolar de 10 a 13 horas, mínimo 10 horas, en la etapa escolar de 9 a 12 horas, mínimo 9 horas, y en los adolescentes de 8 a 10 horas, mínimo 8 horas. Es muy importante, así que ahí tenemos que tirar del dedito y calcular a qué hora tienen que estar los niños y las niñas acostados y a qué hora tenemos que empezar. O sea, tenemos que instaurar nuestras rutinas y nuestras costumbres familiares. Eso, de ahí tiene que empezar todo, Rocío. El día no empieza, hoy lunes no ha empezado esta mañana. Empieza a qué horas acostaste a tu hijo anoche. Porque no es lo mismo acostar a un niño a las 10 o a las 10 y media que acostarlo a las 12. Y ahí empieza mal el lunes. Eso es fundamental. Y además es que, claro, como es algo, como digo, invisible, que tú no lo ves el primer día, ni la primera semana, y si me apuran, ni el primer año, pero es algo que genera una desventaja importante o una ventaja importante para el niño y para la niña. El niño que duerme bien a todos los niveles, a nivel de atención, de concentración, de carácter, de comportamiento, todo. Si es que hay niños que posiblemente tengan y hayan forjado un carácter más irritable, o como queramos llamar, un mal comportamiento, por un mal hábito de sueño desde la infancia. Es así, entonces, es súper importante. Y luego, por supuesto, la alimentación. No voy a dar aquí, porque para eso está la escuela de salud, no voy a dar aquí a un decálogo de qué tienen que comer. Pero, Rocío, no hay justificación. Los niños tienen que ir al cole con un desayuno, sea más, sea menos, pero tienen que ir con un desayuno. Ya yo ahí no voy a entrar porque no soy médico ni soy nutricionista, pero bueno, desde mi sentido común, y por supuesto un desayuno que no esté, pues que no se base en bollería industrial, en exceso de azúcar, pues yo creo que es muy simple. Su vaso de leche con su tostada de toda la vida, es fundamental. Y luego ya en el desayuno, en el recreo, porque se lleve lo que cada familia quiera o pueda, pero el desayuno, porque es que cuando viene a hacer el recreo ya han pasado unas horas importantes. Sí. Entonces hay muchas madres que te justifican que es que se levanta sin hambre. ¿Pero por qué se levanta sin hambre? Está todo mezclado, porque a lo mejor se levanta muy justo. Entonces el niño que se levanta sin hambre hay que levantarlo antes. Para levantarlo antes hay que acostarlo antes. Cuando un niño se levanta con tiempo, ese niño hace hambre. Y bueno, y si se levanta sin hambre, pero con tiempo, tenemos tiempo para darle algo más. Habrá niños que se levantan con mucha hambre y desayunan estupendamente. El que se levanta con poca hambre, si para colmo lleva poco tiempo, pues ya ahí lo tenemos todo. Un buche de Colacao en el cuerpo y aguantar 3 horas de mañana hasta que llegue el recreo. Entonces, un recreo que además está más priorizando, están priorizando el juego como es normal, que la propia comida y la propia alimentación. Claro. Muy importante, de verdad que eso nos lo tenemos que tomar muy en serio, muy muy en serio. A una hora ya tenemos que empezar, hay que empezar a funcionar, a bajar el nivel de casa. Yo sé que en Ubrique hay muchas familias que salen tarde de trabajar, pero intentar que uno de los dos miembros ya empiece con esa rutina y que el otro se enganche para que el niño o la niña, y además que también es bueno, Rocío, para las familias, para, bueno, para los padres, las madres, o para las familias que sean monoparentales, para que, todavía más importante, que puedan descansar esas criaturas unas horitas, ¿no? Uh-huh. Es importante para todo, para el equilibrio, pero sobre todo para los niños, por favor, rutina, alimentación y sueño, que a veces, Rocío, somos muy exigentes con los maestros y con el colegio, y luego nosotros no ponemos la parte más importante, claro, la parte de responsabilidad de que los niños vayan cubiertos de eso. De esta manera, con las horas tan tempranas en las que comienza la jornada laboral aquí en Ubrique, ahora últimamente yo imagino que sí que esto del sueño se lleva un poco más a rajatabla ahora, ¿no? Quizá. Eso espero. Esa cuestión. Bueno, otro aspecto muy importante es el hábito de estudio, porque en verano ya lo hemos olvidado. Y mira que cuesta recuperarlo, ¿eh? Bueno, pues los hábitos de estudio, es verdad que hay mucha teoría, pero es bastante sencillo. Es muy importante crear una rutina, o sea, que siempre se comience a la misma hora, que se ponga, ya quiero, si no me quiero perder. Hmm. Depende del niño o la niña, si es un adolescente que viene de a las 3, tendrá que comer, tendrá que respirar, pero tampoco puede empezar a las 6 de la tarde. Entonces, poner siempre, intentar que sea más a primera hora, porque a partir de las 6:30 a las 7, el cerebro de un niño ya no da para más. Entonces, no dejemos para el final. Intentemos, además ya si empiezan a cambiar la hora, se va haciendo de noche, ya la mente lo que quiere es dormir o descansar o desconectar, entonces siempre es muy importante poner una hora fija y sobre todo, mira Rocío, ¿cuánto tiempo? Súper complicado, esto es de sentido común, no podemos ser tan rígidos, no podemos esperar que una persona te diga cuánto tiempo, esto es de sentido común, pero vamos a poner una hora y añadimos o quitamos, quiero decir, si un niño es muy pequeño, pues vamos a poner 20 minutitos y si me dice, es que no sabe leer, bueno, pues para mí es muy importante que sea 20, 25 minutos de atención sostenida, un puzzle, leerles un cuento, hacer una actividad, hacer un juego, algo de atención sostenida, o sea, que se queden ahí durante un tiempo. Que son más mayorcitos, ya en la etapa así de primero, segundo, tercero, pues bueno, depende, siempre que hagan sus tareitas, si traen tareas, que hagan sus tareitas y que lean un poco. Hay colegios que vienen muy cargados, bueno, pues entonces ya ahí tenemos el tiempo estructurado porque es el tiempo que tardemos. Pero es muy importante, los niños que traen pocas tareitas, pues que hagan su tarea y si no traen su tarea, pues intentar repasar un poco y leer. Eso en los primeros cursos. Luego, a medida que vamos avanzando, voy a repasar tablas, cosas, como yo digo, contenidos de base, las tablas, la lectura, un niño que maneja las tablas, pues siempre va a ir mejor en el cálculo, que tenga más rapidez mental. Un niño que, una niña, un niño que maneje, que lea bien, pues le va a ir todo mejor a la hora de todas las materias de contenido, a la hora de la resolución de problemas lo va a entender mejor. Entonces, a veces no hay que obsesionarse con la cantidad y luego sentido común. Si un día traen menos, pues no hay que estar una hora. Si un día traen más, pues hay que quedarse más. Entonces, siempre un ratito. Yo digo un ratito y ese ratito hay que adaptarlo a la edad y a la tarea del niño. Un sitio fijo, ya me había escuchado otros años, Rocío. Mm, sí. Yo no soy de las que... creo que lo importante no está el lugar de estudio, la altura de la silla, que sí, que todo eso está muy bien. Pero que esa no es la clave, que le puedes poner en la zona de estudio más perfecta y que si no están los otros condicionantes no sirve para nada. Entonces, para mí, importante, evidentemente, que tenga un lugar fijo de estudio, que ese lugar sea un sitio donde no haya mucho trasiego de personas que entran y salgan, que, por supuesto, nada de pantallas, ni tele, ni móvil. Es que esta historia de los padres que me dicen, no, es que tiene que estudiar con el móvil. ¿Cómo? No, no. De verdad que no lo creáis, que no tienen que estudiar con el móvil. Es súper importante. Y si tiene que usar el móvil para ver algo, bueno, pues venga, lo ves y me lo das. Es importantísimo y un buen momento, igual que en verano hemos estado más desconectados de los horarios de comer y de sueño, ahora también quizá también de las pantallas. Esto también es otro daño colateral importante de la pandemia, Rocío. Uh-huh. El uso y abuso que hemos hecho de las pantallas con nuestro hijo y nuestra hija, pues ahora es tiempo de pagar esos intereses que hemos generado. Sí, que ahora es un tiempo de... Hay que ser firmes como padres. No es no. Y se quita y se pone un horario y se da un uso adecuado. Eso es fundamental. Y ya, todo lo que los papás queramos justificarnos son excusas para no hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos del uso de las pantallas de nuestro hijo. Así que es súper importante que no se puede estudiar con pantallas, ni móvil, ni con tele, ni con nada. Sí, te quería comentar antes, ¿no? Lo del tema de los dispositivos móviles. Yo creo que es algo relativamente sencillo para los menores de primaria, pero para los adolescentes que ya están en el instituto, que tienen su teléfono móvil, que tienen sus amistades, sus redes sociales y que están constantemente, bueno, pues sin poder vivir sin ese teléfono móvil, ¿cómo se les quita el teléfono para estudiar? Yo eso lo veo difícil, ¿no? ¿Cómo, o sea, llega un acuerdo? ¿Cómo, pues, ¿qué aconsejas? ¿Qué se puede hacer? Pues mira, yo ahí aconsejo firmeza, porque primero siempre volvemos a lo mismo. Si hemos tenido una educación con nuestro hijo donde hemos sabido poner límites, ahora nos va a costar menos. Y evidentemente yo tengo una premisa, Rocío. Eres adolescente, vas a usar un móvil, pero si me demuestras que no eres capaz de usarlo, te lo tengo que quitar. O sea, esto es algo adulto, es algo para, o sea, se supone que tienes que tener un grado de madurez. Y si tú no manejas ese grado de madurez, no está preparado para tener un móvil. ¿Qué quiere decir con esto, Rocío? Yo sé que tienen sus redes sociales, que a nivel social se mueve mucho hacia ahí, pero tenemos que darle la oportunidad a nuestro hijo, no digo radical de quitárselo, pero tenemos que darle la oportunidad de que los niños se manejen sin móvil. Es que eso es una oportunidad, realmente. Entonces, ¿cómo? Evidentemente no voy a entrar en aspectos de valores familiares, pero en los adolescentes con móviles, que hay algunos que no lo tienen, y yo, vamos, aplaudo a esos padres de valientes, los aplaudo porque yo no sé si voy a ser capaz de hacerlo, pero los adolescentes que tienen móviles, evidentemente tienen que tener algún tipo de límite. Un adolescente que no tiene límite con un móvil, los padres no lo están haciendo bien. Y límite para mí, límite mínimo de Rocío, en horas de estudio no puedes usar el móvil, a no ser que tengas que consultar algo, lo tienes que volver a soltar, y luego evidentemente para dormir no te acuestas con el móvil. Es súper habitual, me lo dicen muchísimos padres, que los niños se acuestan con los móviles. Entonces, eso no es no, y ahí no hay justificación ninguna. Luego, evidentemente, como siempre digo, ¿no? Está el sentido común. Hay padres que ven que sus hijos son muy responsables, que le dicen, toma, papá, toma el móvil. Y dámelo cuando yo termine de estudiar. O sea, ese tipo de conductas que como padre pues dice, oye, mira, me da seguridad, pues venga. Pero es muy importante, además yo a los adolescentes cuando hablo con ellos se los digo, cúrratelo, gánate la confianza a un buen uso y no tendrás problemas con tus padres y la amenaza de que te van a quitar el móvil. Pero evidentemente los padres, si vemos que no hay límites y que ellos no saben ponerlo, se lo tenemos que poner nosotros. Y a mí no me vale decir, porque el móvil lo pagamos los padres. Se quita y se quita. Y es que es así. Es súper importante. Es súper importante porque realmente esto da para otro programa que por supuesto tengo planteado hacerlo, ¿no? Pero nos estamos encontrando con problemas de dependencia a todos los niveles, con desviaciones de personalidad. Bueno, una cantidad de problemas por un mal uso de las pantallas que realmente pues tenemos que parar y tenemos que poner límites y aprender a hacernos responsables y no decir, es que es imposible, es que no hay quien pueda. Sí, sí se puede. Con esfuerzo, es como decíamos antes, ¿no? Con esfuerzo. Efectivamente, con esfuerzo, constancia y con firmeza. Claro. Bueno, ¿qué más? Que también interrumpí yo con el tema del móvil. Mira, no, otra cosa importante, hacer un diagnóstico del año pasado. O sea, tenemos que decir, bueno, ¿cómo nos fue el año pasado? ¿Qué me gustó? ¿Qué nos fue bien? ¿Y qué queremos cambiar? Súper importante. O sea, el año pasado, oye, pues esto de que se fuera a las clases tan tarde, que ya perdí la tarde, esto no. Ah, pues mira, el que empezara pronto nos fue muy bien. Ah, pues venga, sí. Ah, pues en esta clase le fue genial. Ah, pues venga. Entonces, es muy importante hacer diagnóstico del año pasado, qué funcionó y qué no funcionó. Oye, pues funcionó que estudiara matemáticas con el amigo. Pues venga, perfecto. Oye, no funcionó, porque es que al final estaban toda la tarde de cháchara. Nada es bueno ni malo por sí solo. Claro. Entonces es muy importante hacer diagnóstico de qué no funcionó y qué no funcionó y cambiarlo y hacernos y tenerlo presente. Luego hablando, que ya me ha salido así lo de las clases particulares, ¿no? Pues revisar las extraescolares. Es muy importante, Rocío, que hagamos, porque es que estamos en una vorágine de actividades extraescolares. Y siempre digo lo mismo, yo no estoy en contra de las actividades extraescolares, pero hay que tener mucho cuidado que ya venimos desde 9 a 2 o sea, con un esquema de un esqueleto de bastantes horas, como para que ahora nos montemos en otro esquema de horas, rutinas, correr. Los niños se quejan mucho de eso. Y el estrés, a veces, la gota que colma el vaso son las actividades extraescolares. Es muy importante que las actividades extraescolares sean actividades que los niños elijan, que realmente les guste, que les esté aportando. Y luego, hombre, pues sí habrá que determinar si necesitan alguna de apoyo, ¿no? Pues hay que hacer una buena elección de qué actividades de apoyo necesitan. Y es lo que hay padres que me preguntan, ¿tú estás a favor o en contra de las actividades, de las clases particulares? Pues mira, siempre digo lo mismo, que nada es bueno ni malo por sí solo, y que las clases particulares, por supuesto, hacen una labor muy buena, pero le tenemos que dar un buen uso. Entonces es muy importante que sepamos qué queremos de estas clases, que no hagamos, plin, ahí te llevo al niño o la niña, y ahora ya que apruebe, y yo ya como no tengo las clases, pues yo ya tengo que tener garantizado que mi hijo y mi hija va a aprobar. No, no es tan sencillo. Ahora también es verdad que son una buena herramienta, porque a veces, Rocío, los padres pues nos vemos desbordados y no nos pertenece, claro. Pues también es ser de profesores, o se nos va de las manos, y a veces pues el tema académico genera unas disputas en casa que tensa el resto de la relación. Entonces yo cuando veo que hay papás o mamás que tienen muchísimas discusiones, muchísima tensión con su hijo por el tema escolar, le digo, oye, plantearos que os lo haga otra persona y que vosotros no tengáis que tener esa tensión, pero cuidado, que la otra persona no le quita la responsabilidad, ¿eh? Yo siempre digo eso, cuando me dicen, lo apunté a clase y ya suspendido, digo, pero Dios mío, ¿cuánto te tendré que cobrar a las clases si garantiza que tu hijo va a estar todo cubierto? ¿Cuánto vale eso? No lo pueden hacer. Hay cosas que no tenemos que hacer. Esto da un poco para otro debate, que no sería aquí desde luego, sobre por qué tantos niños necesitan dar clases particulares. Algo estará fallando, digo yo, pero bueno, eso será otro tema de debate, ¿no? Ese es otro tema, y porque el sistema educativo a veces también se apoya en esas clases y ya dan muchas cosas de que lo miren. Es verdad, esto ya es una opinión personal, pero vamos, que la digo porque creo que no digo nada malo. Que a la familia se le está cargando demasiado con la parte académica. Sí. Y yo creo que es muy importante que nos tenemos que hacer cargo de otro tipo de educación. Evidentemente no quiere decir que no tengamos que explicar nada ni que no vaya con nosotros, pero se nos está cargando a veces demasiado. Luego, súper importante, alguna actividad física, ya la llamemos atletismo, deporte, natación, o irte al parque a fogar, da igual, actividad física. Está habiendo una parte muy importante, gracias a Dios, otra no, pero un porcentaje de población infantil muy, muy pasiva, Rocío, muy pasiva. O sea, no quieren moverse, prefieren estar en casa, porque claro, como hay pantallas, pues prefieren estar en casa antes que jugar, y la actividad física es muy importante, es fundamental, que es lo que digo, no tiene por qué ser una actividad física arreglada y normalizada, pero tienen que hacer actividad física, se tienen que mover. Luego, a nivel de comunicación, es muy importante el uso de la agenda. Fundamental. Que los niños desde pequeños se acostumbren a usar la agenda, y los padres también. Tenemos que reclamar esa agenda. A ver la agenda, cómo va, apúntalo. Es muy importante el uso de la agenda. Y el uso de la agenda se tienen que hacer cargo los niños desde pequeños. Y pueden hacerse, ¿eh? Pueden hacerse, si se lo vamos fomentando, es muy importante que siempre tiremos de esa agenda. Oye, ¿y la agenda? A ver, ¿cómo va la agenda? Apúntalo en la agenda, siempre, es muy, muy importante. Y luego, por último, bueno, consejos hay miles, he agrupado para no estar toda la mañana. Por último, y muy importante, abrir los canales de comunicación con el colegio o con el instituto desde el principio, Rocío. Pasa mucho, me lo dicen muchos papás y muchas mamás, mira que iba a pedir una tutoría, pero al final no sé qué, y ahora resulta que al final no pudimos, y no sé qué, no sé cuánto, y no me avisaron. Y yo no pude, al final llega Navidad y ya aparece todo el pastel. Entonces es muy importante, y no me refiero únicamente a notas, es muy importante abrir los canales de comunicación con el colegio y tener siempre una relación adecuada con el tutor o tutora de nuestro hijo, de nuestra hija.